woman's arm. She didn't know what she was headed for, and when I found what she was headed for, it was too late. She's come undone. She found a mountain that was far too high, and when she found out she couldn't fly, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. She wanted truth, but all she got was lies. Came the time to realize. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Piedra de Sol. Mi nombre es Miguel Ángel Avilés. Estamos en una etapa muy especial, pero antes que todo saludo a mi tocayo Miguel Ángel ¿Qué Mariscal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tocayo? Aquí presentes en el programa y contentos también. Sí, la idea del programa surgió, para quienes no lo saben, de un club de lectura que nunca se hizo, porque nadie vino. Pero bueno, a la par hicimos una actividad muy padre en el 31 de marzo de este año, que fue el aniversario 111 del nacimiento de Octavio Paz. Exacto. Una intervención poética, algo sencillo, leyendo Piedra de Sol, digo Árbol Adentro, justamente el poema de que da sentido un poco o un mucho a la obra que desarrolló José Fors y que se encuentra claro. Aquí en Paseo Alcalá de Independencia. Y surgió la idea con Miguel de poder hacer algo, entonces propusimos aquí en la rueda este programa y bueno, empezamos platicando de libros, empezamos divagando mucho, pero queremos darle otro sentido y hoy empezamos una etapa muy interesante después de dos programas. Este es nuestro tercer programa y pues claro, con nuestra invitada de lujo que tenemos va a ser... una sorpresa, bueno, la gente ya sabe quién está con nosotros, pero esta nueva etapa vamos a procurar tener invitados para platicar sobre su carrera, sobre su obra, sobre su vida, escritores, pintores, músicos, toda la gente que está en la ciudad, ¿no? Entonces, para mí es un honor, bueno, es para nosotros, es un honor estar hoy con Guadalupe Ángeles. aquí. Guadalupe, bienvenida. En Sol, Guadalupe, bienvenida. Gracias, gracias. Pues me siento yo también muy honrada de estar aquí. A ver qué hacemos. Sí, claro. Voy a leer un poco la biografía y la trayectoria un poco de Guadalupe. Guadalupe nació en Pachuca, Hidalgo. Es narradora y poeta. Fue directora de Soberbia. Ha colaborado en Ágora, El Financiero, El Informador, El Occidental, La Jornada Semanal y en las revistas electrónicas nacionales como Al Margen y Argos. Es Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos por Devastación. Y parte de su bibliografía está aquí con nosotros, que es Souvenirs de Mala Estrella, que es un proyecto editorial propio del cual vamos a hablar también. Sobre Objetos de Madera, de Fondo Editorial Tierra Adentro. Suite de la Duda, de el Gobierno del Estado. Devastación, que es el también Gobierno del Estado. Segunda edición. Segunda edición, Objetos de Madera. Es el que ganó el premio, Devastación. Exactamente. Sí. Virtudes Esenciales, de Literalia. Raptos, del Seca. Y el libro más reciente, que esperemos que no sea el último, No es Luz Más. No es Luz Más Ensegue. Perdón. Enseguese. De Armaño Editores. Guadalupe, pues un placer estar aquí contigo para platicar de tu obra. Sí. La primera pregunta que comenté con Miguel es, ¿cómo llegas a Guadalajara después de nacer en Pachuca, Hidalgo? Bueno, es una historia familiar, nada extraño. Yo nací en Pachuca, Hidalgo, porque mi papá viajaba mucho. Tengo otros hermanos que nacieron en León, Guanajuato. Mi última hermana nació en Ciudad de México. Entonces, mi mamá había enviudado cuando yo tenía 6 años, tuvo muchos trabajos, hasta que decidió que se iba a venir mejor acá, donde vivía su familia, en Guadalajara. Ella nació en Cuquío. Ah, ¿sí? Qué bien. Sí. Y ella es mi abuelo también. ¿Yo te dije que vivía en Cuquío? Sí. ¿Por qué nunca me dijiste eso? Pero es, ¿no?, interesante, son conexiones interesantes. Bueno, y entonces pues llegué aquí, descubrí el taller de poesía de Ricardo Yáñez. ¿A qué edad lo descubriste? ¿A la edad mía o a la edad de Ricardo? ¿Es como tu acercamiento a la literatura, al taller de Ricardo? No, claro que no, yo soy de esas niñas que escribían desde la secundaria. Ok. Porque estaba muy bonita la mañana y tenía que decir que brillaba el sol. Sí, claro. Por ahí leí algo sobre eso, ¿no? Ajá. Que de un momento a otro y sin más, ajá, te pusiste a escribir, no sé si con el recuerdo de tu padre, algo. Exacto. Así. Exacto, sí, sí, tú sabes la historia. No, lo leí. Lo platiqué ella, ¿sí? ¿No platicas? No, sí, está muy bonito, que yo creo que fue el primer poema que escribí, porque era una mañana y el sol brillaba y yo dije, pues me gustaría que mi papá viera esto, ¿no? Sí, claro. Y escribí sobre la mañana. Eso fue cuando vivíamos en un lugar que se llama Los Reyes Ixtacalá. Uh-huh. Y a mí me gustaba mucho, pues eso, ¿no? Tenía un disco que es el que me parece que grabó la UNAM, de Pablo Neruda diciendo sus poemas. Uh-huh. Sí. La colección Voz Viva, ¿no? Ajá. Sí. Entonces yo me tiraba en el sillón y me ponía a oír esa voz de ese señor tan extraña, haciendo cosas tan, sí, extrañas. Claro. ¿Qué edad tenías? Pues en la secundaria. Años? No, sí. Menos. ¿Sí? Menos. 15, 16. Sí. Y bueno, después nace mi hija cuando yo tengo 18 años. Paso una temporada aquí en Guadalajara. Regreso un rato a esta casa donde vivíamos allá en el Estado de México. Okay. Y ya después nos vinimos toda la familia a vivir a Guadalajara. ¿Les gustó aquí el clima? ¿Les gustó aquí la...? Pues más que nada, mi mamá decidió que pues ya había luchado bastante con 5 hijos viuda desde los 27 años. Entonces, ¿y es ahí tu acercamiento en ese momento cuando te acercas a la literatura, al taller de Yáñez? ¿Cómo fue tu experiencia en el taller? Ah, bueno. Antes de eso les voy a contar una anécdota muy simpática. A ver. Como yo era amante de la literatura, una vez iba a dar una conferencia a Juan José Arreola de la Ciudad de México. Y mi mamá me dijo, pues vamos, me llevó. ¿Qué pasa? Oye. Me llevó, no me pregunten de qué fue la conferencia, yo estaba obviamente fascinada. Pero resulta que Juan José Arreola invitó a mi mamá a desayunar al Camino Real y ella no fue. Ya. ¿Por qué no fue? Pues porque ella era una dama y ese señor la quería engatusar. Enamorar. ¿Cómo era? Como, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso quiere decir que me era muy guapa, pues. Sí, sí. Ahí va implícito. Sí. Y bueno, bueno, ¿y tu experiencia con, El taller de...? Con Ricardo, bueno. Pues, él inventó una cosa que se llamaba poesía escénica, que bailábamos los poemas en el escenario. Oh, ya, ya. Y yo siempre he escrito cosas muy cursis. Entonces, yo siempre digo que eran como Sor Juana, la peor de todas, ¿verdad? Y mi consagración fue un día que puse en escena el poema de Los Ángeles de Javier Villaurrutia. Uh-huh. Qué bueno. Dentro del taller de Ricardo. Dentro del taller de Ricardo, porque si tenía que bailar el poema, pues... Escenificarlo. Sí, yo ahí me sentí mejor. Pero sí, hacíamos ejercicios relacionados con el cuerpo, el ritmo, la poesía. Y trabajamos un... este libro que es, digo, me parece que sí es el más grande de la literatura mexicana, ¿no? El de Juan Rulfo. Pedro Páramo. Pedro Páramo. Sí, claro. Hacíamos escenas. Y mi hija, que a veces me acompañaba a los ensayos, decía, es que yo me acuerdo que tú estabas tirada en el suelo y estaban los compañeros, entre ellos Ramiro Aguirre, haciendo los pájaros que volaban oscuros a través del cielo. Pero a ver, me llama la atención porque no es como una, no es netamente una representación teatral. No. Es también un poquito como lo que hacía justamente Ribla, que era la lectura de atril o la lectura en voz alta, ¿no? Pero metiendo como una especie de performance, ¿puede ser? Es que mira, era, sí, ahora lo llamaríamos performance, sí. ¿Eso hacía Yáñez también? Sí, le llamábamos poesía escénica. Ah, Ricardo, sí. Fue muy popular ese tipo de expresiones en los 80s, ¿no? Sí. Como la parte de experimentación. Sí, te comento porque fui a un taller con Patricia Medina y lo invitó. Ajá. Y puso a bailar a un chavo, ¿no? Uh-huh. Baila sobre este poema y el chavo, pues, apenado, dijo, pues, no, dame la razón, porque quieres que yo baile, ¿no? Ricardo tiene mucho acercamiento con la música también, por ejemplo. Sí, sí, él toca la flauta transversal, sí, ¿no? Ahí tocó la... Cuando yo lo conocí se puso a llorar. Bueno, siempre llora, ¿eh? Te voy a decir, es, sí, claro. Es su signo distintivo. Sí, si no lloras, como que no vino. Sí, sí, no. Lo último que supe que está haciendo, participó en un libro de Pedro Valtierra, el fotoperiodista, que van a presentar el 22, hoy creo, en la Ciudad de México, y el próximo mes lo presentan aquí en Guadalajara. Okay. Posiblemente venga Ricardo, que anda mucho por acá, ¿no? Okay. Ojalá. Para ir a verlo. Claro. ¿Y qué más pasó en ese taller? Pues ahí conocí a Víctor Manuel Pasarín. Ok. Compañero de taller. Con quien me casé e hicimos ¿el taller se la editorial. Sí, era en el edificio donde está en contraesquina de la universidad. Un edificio blanco, es Prolex ahora, ¿no? Ah, ya, ya, sí. Ese sí, sí, antes era una oficina de Liste. Sí. Y como contrataron a Ricardo para que viniera a dar ese taller, pues ahí lo daba. Ah, ya, ahora. Sí, me acuerdo que había un cuadrito en la pared donde él se metía. Y decíamos, ah, eso es poesía, sí. Sí. Cerca de donde estaban los cines, este, ese cinematógrafo. Está, ándale, sí. Muy cerca del cinematógrafo, sí. En contraesquina del Cineforo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y donde antes estaba el cine del estudiante, en la otra esquina, ¿no? Argentina. De aquel lado. Uh-huh. Sí, pero sí. Más hacia allá, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿conoce a Pasarín? Uh-huh. ¿Tienen relaciones? Digo, ¿tienen relación con él? Perdón, que se me fue la expresión. ¿Te casas con él? Pero surge el proyecto Mala Estrella. Tenemos relaciones textuales. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Sí, luego nos casamos y se nos ocurrió que queríamos darnos a conocer, queríamos ser famosos, ya sabes, a los... Sí, claro. Bueno, a esa edad era 1990. Mira, este libro mío salió en 1993. Ajá. Se llama Souvenirs. Es la... Es un formato de plaquette, ¿no? Es una plaquette. Y tiene la portada más cursi que te puedes imaginar. Soy yo a los 6 años. ¿Qué proponía Mala Estrella editorialmente? Pues sí. Que íbamos a hacer este tipo de trabajos. ¿Edición Mala Estrella? Sí. Uh-huh. Íbamos a hacer este tipo de trabajos como una carta de presentación. Eso decíamos, ¿no? Y por eso cuando nos encontramos a la persona esta que dirigía la editorial Tierra Adentro, en los pasillos de la Feria del Libro, llegamos y se lo entregamos. ¿Quién era esa persona? era, déjame ver, ay, no me acuerdo, era porque ya no es. Sí, en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, el punto es que le dijimos, oiga, señor, nosotros escribimos. ¿Víctor, era Víctor Olea? No, no, ahorita me voy a acordar, te digo. Entonces, se empezó a planear esto de publicar en Tierra Adentro. Yo es gubernamental, ¿no? Tierra Adentro. Sí, Tierra Adentro, ya ves que está la revista Tierra Adentro, que ha publica... Ha cambiado mucho ya el proyecto Tierra Adentro, ¿no? Sí, claro, pero por supuesto. Un punto de lanza para muchos escritores, claro, jóvenes, ¿no? Sí, pues la idea era dar a conocer a las personas que no vivían en Ciudad de México, ¿no? Para que pudiéramos desmontar el mito de que solo en Ciudad de México puedes hacerte famoso. Y en ese tiempo sí hubo muchos proyectos en Guadalajara editoriales, ¿no? Sí, gobierno, gobierno de Jalisco apostó un poco por la literatura en ese tiempo, no tanto pues, pero sí había algunas cosas. Pues mira, yo me acuerdo que en el 94 solicitamos la beca de el CECA, Víctor y yo, y sí nos la dieron, pero… ¿De aquí salió este? No, este esas poemario. Son unas… son prosas, son cuentos, yo poesía… en estricto sentido, pues es el último libro que he publicado. Este no. Porque, pues yo, como empecé escribiendo poesía y como no me nombraban la mejor del taller, pues no era la mejor. Sí. A lo mejor es demasiada vanidad, ¿no? El punto es que probablemente se me facilitaba o se me facilita más escribir en prosa. Sí. Oye, de hecho, eso te iba, es una de las preguntas que te iba a plantear. Tú empezaste como, estás diciendo, como poeta, pero después la misma, digamos, parte creadora e inspiradora incluso de tu trabajo te fue llevando a la prosa. Creo que a lo mejor te sentiste más cómoda en la escritura, que eso les pasa a muchos escritores, ¿no? Es un ejemplo esto, todo esto. Claro. Y ese proceso y ese cambio, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo nos puedes decir tu experiencia de este cambio, digamos, del verso a esta narrativa, digámoslo así? Pues lo que pasa es que nunca he dejado de tener un pie en la poesía y otro en la prosa, ¿no? De hecho, yo admiro a ese tipo de escritores que son capaces de hacer cosas muy… Juan Domingo Argüelles es la persona que querías mencionar. No. ¿Quién habrá sido? Me voy a acordar, déjame acuerdo. Bueno, ¿y qué pasó con Mala Estrella? Ah, bueno, Mala Estrella… En la zona que tenías, por ejemplo… pensado, aquí dice próximos títulos, algo de Plasencia Añol con Omar Nava, por ejemplo. Sí, ¿no? sí existió ese libro, Arden las bestias al costado del insomnio. Ah, mira, Omar Nava es artista plástico y esto era poesía del León, ¿no? Sí. ¿Cuántos títulos sacaron? Hijos, sacamos dos colecciones, esta es La Rueda y el Alfabeto y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Con Plasencia? No, con Víctor Manuel Pasarín. Ah, sí. Sí, era como nos juntábamos, primero fuimos 13 y todos aportábamos dinero y salía la plaqueta como de uno de ellos. Ajá, sí. Como empezó Arlequín, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un buen proyecto, ¿no? Es una opción totalmente, claro. Sí, y sobre todo era esto de tenernos confianza y echarnos la mano y estar hombro con hombro, creciendo, de verdad creyendo que se puede hacer una cosa en comunidad. Claro. Que se habla mucho de eso actualmente, ¿no? Claro. Y pues bueno, nosotros lo hicimos y está Salvador Encarnación, que estuvo en la segunda colección, estuvo Alejandrina Torres, una amiga que vive actualmente en Tijuana, sí. Como ya mencionaste, León, ¿quién más? Guillermo Lopeza. Guillermo Ochoa Rodríguez, un amigo Rodríguez. Que vive actualmente en Colima. Víctor Manuel Pasarín, Silva. Ajá. Y bueno, sí, estos escritos fueron publicados antes de estar aquí en esta pequeña plaqueta, porque se nos permitió colaborar en algunas secciones culturales, en este caso en el financiero Francisco Arbizu Ux. Sí, claro. Él dirigía y nosotros llegamos ahí a trabajar con él. y a partir de ese tipo de escritos que son de varia invención, ¿Tu diríamos ahora? ¿Tu colaboración, digamos, en este de los periódicos era del arte poético, era crítica o era…? Fíjate que hice mucho periodismo cultural. A mí me encantaba pues comentar los libros que leía. Recuerdo haber hecho en las páginas culturales del Financiero una reseña sobre algún libro de Carlos Fuentes, el de las tres novelas para vírgenes. Constanza, tres novelas para vírgenes. Ajá, bien. Y pues eso, ¿no? Que siempre estaba trabajando la mente para poder sacar algo para las colaboraciones. Eso. Y después, ya que me dieron oportunidad en las páginas del Tapatío Cultural del Informador, con primero, bueno, don José Luis Mesainda, que fue el último de los coordinadores con quien yo trabajé, que es una persona súper generosa, bueno, ya murió. Y anteriormente, ahorita nos vamos a acordar. ¿No estuviste en el Occidental con Doñán? No, en el Occidental nos empezaron a publicar unas cosas que llamaban grafitis, biografitis, que teníamos la consigna de taller de escribir sobre algún personaje, no necesariamente literato, alguna personalidad del arte, una o dos cuartillas. Entre los compañeros nos lo revisábamos y salía ahí. Porque cuando yo estuve es que estaba Francisco Arbizu. Después sale Francisco de El Occidental y se va al Financiero. Ahí está el nexo de cuando fue. Pero él estaba desde aquí de Guadalajara, ¿no? Francisco Arbizu, sí, claro. Porque había una oficina aquí. Sí, había una oficina aquí muy cerca, en una casa vieja muy bonita. Era de Cairo, creo. No me acuerdo. Pero vamos a una otra rolita. Vamos a una canción. Sí. Si alguien está escuchando y nos quiere mandar un mensaje, que lo mande al WhatsApp de Miguel o al mío. Un placer estar aquí platicando 33 con 23, Guadalupe. 33 23 93 28 62. Si nos conocen, que nos manden un mensaje. Vamos a escuchar esto y regresamos a Piedra de Sol. O al mío. También a Guadalupe, sí. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar Touch Me de otro poeta, pero del rock, Jimi Hendrix. Jim Morrison. Ay, claro. Perdón. Touch Me. Bueno, pues estamos dialogando cómodamente y muy a gusto con Guadalupe. Uh-huh. Y nos estabas comentando, pues, de toda esta tierra adentro y todo eso. Sí. Pero también, fuera del aire, estábamos comentando de esta forma tuya de escribir sin etiquetas. ¿Qué uh-huh. es para ti si escribes? ¿Y qué resulta uh-huh. de tu trabajo creativo no escribir sin etiquetas? Bueno, resulta hacer lo que a uno se le da la gana. Y mencionabas que no eres académica, pues. Exacto. Bueno, no respetas un canon, vamos a decir. Pues mira, actualmente ya el canon como que le estamos dando la vuelta, ¿no? Uh-huh. Es subjetivo, cada quien tiene su canon, ¿no? Exactamente. Pero por ejemplo, tomando lo que dice Miguel, sí. Eso de escribir sin etiquetas te da una libertad para transitar en géneros como el periodismo, la poesía ahora, porque no tienes compromisos con nadie, ¿no? Y haces lo que te gusta y lo que tú consideras que lo que tiene que ver contigo, ¿no? Pues mira, precisamente don José Luis Mesa Inda decía que yo era polígrafa, porque escribía de todo. Obviamente para el Tapatío Cultural me parece que nunca le di algún poema. ¿Cuánto tiempo estuviste escribiendo un tapatío? Me parece que empecé en 1998-96, por ahí. Y yo me voy hasta que se muere el dueño y sus hijos reestructuran todo. Tan lo reestructuran que desaparece… Común eso. El Tapatío Cultural, ¿cómo? Tal cual. Luego se convirtió en una revista. En esa revista sí llegué a publicar algún par de textos y una entrevista muy extensa a Patricia Medina. ¿En qué año fue eso? Ya. Híjole, ahorita te digo, nomás me acuerdo. Bueno, de alguna manera también hablo de Patricia como mi maestra, ¿no? Porque si bien es cierto, yo estuve muchos años en el taller de Ricardo, también llegué a ir algunas veces a su taller y… Y bueno, ella es una mujer de una mente muy abierta, que claro. Cosa nada fácil en esta ciudad cuando yo llegué, que yo me acuerdo que me decían, es que tú eres poeta tapatía. Y dice, yo soy poeta universal, es más, no soy poeta, yo soy universal, soy un ser humano. O sea, sí, claro. ese tipo de etiquetas, ¿no? Es ante lo que yo te digo que sí. Pienso. Que no era necesario señalarse a nada, ¿no? Y esa lucha constante para sí, etiquetarte. Oye, eres poeta, pero esto… Ajá. Esto, ¿no? Claro. ¿Y cómo debe ser un poeta? ¿Y cómo debe comportarse? ¿Y cómo debe actuar? Y a ver, espérame, ¿no? Sí, sí. Subir su pedestal y hablar a los demás. Ajá. Sí, mira, yo por eso, con tal de estar publicando… Me puse a hacer periodismo cultural, hacía entrevistas, me acuerdo que la más larga de la vida, que la partimos en tres, don José Luis Mesa Inda, una a Gustavo Sainz, wow. ¿Sí? Porque yo me lo encontré en los pasillos también de la feria del libro y me acuerdo que le solté. De generación en generación, las generaciones se degeneran con mayor degeneración. Dijo, ¡ay, es de mi libro! ¡Sí, maestro! ¿Cuál es la entrevista que más recuerdas o que más añoras, que más te ha gustado? Esa es inolvidable, ciertamente. Yo me acuerdo que se empezaban a usar los teléfonos celulares y la esposa de Gustavo Sáenz me dijo, si quieres usa mi teléfono. Y yo traía mi grabadorcita. Sí. Le dije, no, gracias, así. Pues la de Patricia, que fue muy extensa, que le sacaron una foto muy buena, que salió ahí en la portada de esa revista, que sustituyó al Tapatío Cultural. Y luego… ¿Era día 7, creo? No. Tenía… Igual, ha sido en los 90, ¿no? Después de los 90. Sí, ahorita, ¿no? Ahorita okay. Las vamos a buscar. Sí. Pero una vez hice una entrevista imaginaria a Susan Sontag. Ah, ¿sí? Wow. Porque, bueno, imaginaria. Porque yo sabía que le gustaba mucho a don José Luis Mesa. Y luego hice una entrevista imaginaria a Carlos Monsiváis. O sea, nada, se andaba inventando a ver qué hacía, ¿no? No, pero esa es parte de la creatividad, ¿no? Totalmente. Sí, claro, porque lo voy a repetir, pero le dije, don José Luis, creo que tengo que inventarme un seudónimo. ¿Por qué? Porque quiero publicar todos los domingos. Me dice, no, publique con su nombre. Ah, ¿sí? Ah, bueno, sí. Es que publicar con seudónimo es como también cubrir ciertas deficiencias, ¿no? De alguna manera. Pues mira, como ser humano soy bastante deficiente, no tengo problemas con eso. Oye, y una pregunta que te iba a hacer, ¿es esa combinación de la literatura y el periodismo, cómo lo llevabas? Porque también, o sea, te vaciabas de alguna manera en estarte esforzando por escribir crónica, escribir la crítica de un libro, pero también tu obra creativa, es decir, tu trabajo como poeta, como narradora, tenías que hacer un esfuerzo por combinarlas. Pues fíjate que yo era muy joven y tenía mucha energía, así que el mundo es tal como la naturaleza es pródiga, decía Tito Monterroso, nada más tienes que poner atención, todas las historias están ahí, abre los ojos. Y en la cuarta de forros que me regaló Gustavo Sainz, dice precisamente algo de eso, de que la más ligera grieta en la pared, de ahí se me ocurre sacar un cuento, ¿no? Sí. Entonces… Eso es inspiración. Bueno, en los muchos deportes, le llaman, no, otro no, pero procesos creativos. Es la percepción de. En los deportes hablan de hambre, ¿no? Sí, claro. Yo tenía mucha hambre de ser reconocida. Sí. Lo reconozco. Sí, todos. Los años me enseñaron que no es tan fácil. Los años te ponen en tu lugar. Exactamente. Entonces, era eso, esas ganas de estar presente, ¿no? Fíjate, hay algo, quizá le voy a dar un poco más hacia allá, que leí pues en esta página que me llamó mucho la atención. No sé si son tus palabras o las palabras que dedujo la persona que estaba diciendo. Y dice, ¿cómo te dice? ¿En qué piensas? ¿En qué piensan los niños regañados cuando bajan la mirada? Eso me llamó mucho la atención. Ajá. Y la pregunta que te hago es, bajo esta pregunta, ¿qué te dice el silencio o lo no dicho con las palabras? ¿Qué te dice el silencio o lo no dicho con las palabras? La mirada es quedarte en silencio, pero algo te dice esa mirada que se queda callada. A ver. La pregunta que me estás haciendo, ¿qué te dice la mirada que no pronuncia ninguna palabra? Es que mira, aquí dice, ¿en qué piensan las niñas regañadas cuando bajan la mirada? Ok. No hay palabras, solo bajan la mirada. Muy bueno. Lo que te quiero decir es que estoy buscando ese texto que está en este libro, Al bajar la vista, creo que se llama. Y con esa frase es que empieza el texto. Está publicado en Sobre objetos de madera, Tierra adentro, 1994, página 59. ¿En qué piensan las niñas regañadas cuando bajan la mirada? En esos momentos en que deben escuchar palabras admonitorias, qué hacen o piensan. Y ya, todo, es una cuartilla, si quieren la leo toda. Ajá. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Podemos llevarnos 2 horas acá? Bueno, ¿qué hacen o piensan? Quizá convierten en un desierto el blanco de sus faldas, en donde vientos del norte levantan ventiscas que arrasarían con los exploradores más valientes, o transforman en selva negra el negro de sus zapatos, donde animales de extraña estirpe saltan de rama en rama, o si llevan un vestido de flores van deshojando una a una su abatimiento, aburridas cuentan sus pétalos. ¿Qué hacen las niñas regañadas mientras las regañan? Inventan mitologías, van contando de uno en uno, hasta el infinito, los hilos de sus medias. Juegan a sentir un calor trepando de sus rodillas al pecho, desvaneciendo así, si lo hay, algún pesar producido por causas exteriores. Algunas, en busca de sogas encantadas para escapar, mentalmente desatan sus agujetas. Todas princesas prisioneras destrenzan sus cabellos con los que bajan de la torre imaginaria que las oculta, para cabalgar por verdes campos en corceles alados. ¿Qué hacen las niñas regañadas en medio de lluvias de palabras imprecatorias? Son gaviotas blancas que planean en el gris cielo del suelo que sus ojos miran. Juegan a alcanzar el sol volando antes de levantar la vista y prometer sonriendo que han de redimirse. Oye, muy buena respuesta. Bueno, ¿qué te dice la mirada baja? Sí, no, o sea… Bueno, es la magia de la infancia, claro, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y no decirlo nada y decirlo en todo lo que tú estás imaginándote entre entre esa mirada baja, ¿no? O sea, uh-huh. Bueno, me gustó mucho, gracias por no, compartirlo. No, gracias a ti por preguntar. Tocayo, una. Sí, estaba compartiendo también mucho de tu escritura es biográfica, obviamente. Ajá. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre Devastación. Ah, bueno, no. Devastación es un juego literario que tiene su inicio en un taller de literatura que inventó Víctor Manuel Pasarín, que se llamaba La Casa Tinta, donde nos reunimos algunos, Hilda Figueroa, el propio Víctor, yo, para hacer una novela. Nunca habíamos hecho una novela a ninguno de nosotros. Bueno, me parece que Hilda ya tenía algunas, pero partiendo de la idea de que una novela debe tener 100 páginas. Uh-huh. Esa tiene 100 páginas. ¿Ah, sí? No sé. No. Voy a hacer 10 páginas por mes. Okay. Enero, febrero, en octubre. En 10 meses. Noviembre y diciembre reviso. Acabé la novela en septiembre. Te adelantaste. Porque la novela tiene su propia vida. Así es. Tú nada más te metes, no sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar. Y de verdad, cuando alguien ha tenido la experiencia. Fíjate, sí. Sí, sí. No puedes. Quieres tener el control, pero llega un momento en que lo pierdes o te pierdes. Sí, claro. Ese es el potro indomable de la escritura. Ajá. Que te montas en él y no sabes qué suerte te va a llevar. Uh-huh. O te tumba, uh-huh. O lo tratas de domar y no sabes qué vericuetos, hasta dónde vas a terminar, ¿no? Uh-huh. Y me llama la atención a mí el dictamen del jurado del premio. Uh-huh. Una novela de carácter lírico de alta calidad literaria cuyo ritmo y lenguaje reflejan una sólida estructura narrativa, así como el conocimiento profundo de las pasiones humanas. Oye, estaba muy joven, pero sí. ¿Sí? Pero platícanos el argumento de Devastación. Es muy fácil porque tiene un personaje que está encerrado en una casa, uh-huh. Y recuerda una historia de amor. Porque está sola, porque está enferma. Y llega su hermana y la rescata. Y su hermana se llama Luz, uh-huh. Ella se llama Soledad. Sí, muy sugestivos los nombres. Y no sabemos cómo se llama hasta el penúltimo capítulo, porque no importaba ni su nombre ni su aspecto. No importaba ni su nombre ni su aspecto, y tan consciente estaba de que no importaba que una de las compañeras escritoras, Verónica, me dijo: estoy escuchando perfectamente cómo piensa tu personaje, pero no le veo el cuerpo. Oye, ya. Uh-huh. O sea, y eso era parte de lo que tenías planeado, irte llevando. No, como te digo, yo tenía la idea de de qué iba a tratar una novela que se llamara así, porque primero que nada tuve el título, ¿no? Que es ese. Ese fue el punto de partida, sí. Digamos. Sí. Y perdón, lo voy a repetir. En la primera página del amante de Marguerite Duras, ella habla de que durante mucho tiempo tuvo el rostro de una jovencita y en un momento ella sintió que ya era el de una vieja, un rostro devastado. Sí, sí, sí, sí, sí. De ahí me surgió la idea de que ¿qué hace que alguien se sienta envejecida de pronto? Pues un amor fallido, ¿no? Sí. O una enfermedad real. Los tumbos de la vida también. O una enfermedad real. Sí, claro. Porque también muy adelante en la novela no sabes por qué se fue el que se fue. Claro. Y yo me valí de cosas que se me atravesaban. Por ejemplo, una fotografía de unas dos rostros que están sobre una mesa, o sea, unas obras de arte. Y de repente alguien mete bajo su puerta esas obras de arte. Y ella todo lo relaciona con lo que le estaba pasando. Claro, sí, hay un enfoque, digamos, tonal, digámoslo así, que hace que todo vaya dirigido a eso que está pasando, ¿no? Sí, pues es una voz obsesiva, sí, claro. Siempre alrededor de las razones, o sea, tratando de averiguar por qué está ahí así, aunque sí lo sabe. Sí, sí. Oye, ¿y esta novela fue la que ganó el primer el ¿Solo premio? ¿Solo hay una edición que es esta de Secretaría de Cultura? No, esa es una edición que sacaron 10 años después de su publicación. Ganó en 1999. Y a los 10 años me dijeron, ¿hacemos la segunda edición? La primera fue con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Ok. Que es donde ganó el prestigioso premio. ¿Un año antes ya habías tenido una mención honorífica? Sí, en el premio para primera novela Juan Rulfo. ¿Con qué novela? Esta. Okay. 98 y 99 ya gana. Sí, sí, sí. Fíjate. ¿Fue mención honorífica en el 98 y en el 99 ganó? Sí. Es interesante. Sí, le fue muy bien. Sí, claro. ¿Y todavía hay quien la busca? Bueno. Seguramente se puede conseguir en... Tengo un amigo que la subió en internet. ¿Te cuesta bajarla a 50 pesos? No, 500. Bueno, en dólares. ¿Cuántos dólares? Amazon. ¿11? ¿En dónde? Ah, ya te paso. ¿11 dólares? Sí, ¿cuánto es eso? Como está 500. ¿Como 50? 240. Ay, tampoco. Fíjate qué barato. Bueno, tú, no sé cómo funciona. Sí, lo que pasa es que yo le dije, a ver, aquí tengo el Word, el archivo. Ah, bueno, ya la subo ahí. Gracias. Está bien, ¿no? Se han vendido está dos. Muy bien, ¿eh? No, se han vendido modos, dos. Está muy bien. Perfecto. ¿Y qué nos cuentas de tu libro más reciente, de tu poemario? Ah, mi poemario. Publicado por Armaño Editores, la editorial de Pedro Barbosa. Sí. Pedro quería publicar algo. Yo también quería publicar algo. Tenía ya muchos años que no había publicado nada. Y tenía una novela, que después supimos que no era novela, sino varios relatos entrelazados, que ahora, después de que ya me convencí de que no es novela, hice otro relato y ya vas a hacer, con ese cierra y pues va a ser un libro de relatos. Y tiene un nombre maravilloso que se llama Cuando el Blanco, ¿cómo? Cuando el Blanco era un color. Okay. Que me encanta. Y se destiñó. Bueno. Me suena así como cuando los cerdos huelen, ¿no? Sí. Bueno, entonces le dije, oye Pedro, pero porque le llevé la novela y me dijo, hay demasiadas preguntas. ¿Dijo Pedro? Uh-huh. Le digo, pues yo así escribo, perdón. Sí. Respuestas no doy, doy preguntas. Casi siempre doy más preguntas que respuestas. Y le dije, ¿y por qué no me publicas un libro de poesía? Yo nunca he publicado poesía. ¿Cómo nunca? Bueno, se supone que las virtudes esenciales que me publicó Pati Medina son prosas poéticas. Exacto. Pero también hay cuentos tal cual. Y pues yo les digo a los que me quieren oír, la mitad para adelante, de la mitad para atrás son cuentos y lo de adelante son prosas poéticas. Pero bueno, entonces, pero no había nada en verso, tal cual. Sí. Dado esto de que yo no quería ser encasillada, de que no sé mucho de poesía, es verdad, de que creo que tengo cierto ritmo, sí, a lo mejor en el ejercicio de estos talleres en los que he estado, que sí he aprendido. Sí, claro, sí, pues, se aprende. Sí, Marlene Sertuche fue mi maestra de poesía. Lorena Viña fue mi maestra de poesía, poetas que admiro muchísimo. Y le dije a Pedro, ¿y si me publicas poesía? ¿Cómo que no tienes libro de poesía? No, en versos no. Pues sí. Entonces yo fui con mi amigo Ángel Carlos Sánchez, un poeta que nació en Guerrero, y le llevé así un montón, pero un montón de poemas. Le dije, ¿crees que podamos sacar algo de aquí? Y él se dio a la tarea. Él es, digo yo, el curador. Él te fue depurando. Sí, sí. De hecho, yo tenía un poemario que yo quiero tanto, En busca del Nirvana, Resurrecciones, así se llama. Sí, sí, me dejó un poema. ¿En serio? Sí. Dije, bueno. ¿Tan estricto? Pues sí. Bueno, pero dicen, igualmente. Dicen que hay que escribir siempre con el borrador más que con. Bueno, con mira, y también hay quienes dicen, si eres un artista, también a veces te tienes que dejar conducir. Claro. Sí. Sí, bueno, este casi siempre pega el ego del escritor, ¿verdad? Muchas veces de, ¿por qué me vas a quitar esto, no? ¿Por qué me estás metiendo mano a mi trabajo? Pero, no, pero muchas veces fui. Nos ensimismamos en uh-huh. el trabajo uh-huh. personal uh-huh. y no te das cuenta que hay ciertas cosas que se deben de quitar, ¿no? Sí, claro, claro. Y a veces nos enamoramos de las palabras o nos enamoramos del verso y no queremos moverlo, pero hay que desapegarte del verso también. Sí, mira, porque finalmente… el ego siempre quiere tener la razón y siempre quiere estar bajo el foco, pero como les decía, sí, la vida me ha enseñado que no tanto. Claro. Oye, ¿no has pensado recuperar estos textos que publicaste en prensa y poder hacer algún volumen? Pues yo he pensado que voy a dedicar mi muy cercana ancianidad a eso. Yo creo que sería, bueno, sí, pero sería están, están guardados, registrados. En la hemeroteca, ¿no? ¿Sería eso? En la hemeroteca de El Informador. Que está en línea, ¿no? Ahí están, sí, ahí están. Pues es, yo creo que esos son los únicos periódicos, ¿no? Que tiene hemeroteca, ¿no? O, pues sí, o tienes borroso, que ir a la biblioteca a sacarlos. Bueno, por ejemplo, El Financiero creo que sí tienes que ir a la hemeroteca, pero El Informador sí lo tiene todo en línea, ¿no? Pues sí, desde mira, el 17 para acá, creo. Toda su historia. Sí. Me sí. parece que empezó con la hemeroteca 2 años después de que yo había empezado. Entonces, los 2 primeros años, como del 92 para acá, tendré que ir a buscarlos. Y pues sí, sería un trabajo interesante. Aunque también sigo escribiendo y creo que eso es importante. Claro, totalmente. Claro. Antes sí, de recuperarme. Es pues parte de tu vida, ¿no? Es la calistecnia claro. también. Junto con la lectura también, ¿no? Sí, por supuesto. No puedes escribir si no lees. Y si no vives también, ¿no? Claro. Oye, y ya, digamos, la última de esta que pude rescatar de la página es, hablaban de Penélope, ¿no? De cómo tejía ella su manto y luego lo destejía. Entonces, ¿hay alguna analogía en tu trabajo también, no? Es decir, ¿qué resultado hay de esta red que se fue construyendo y luego desacostumbrar? También tiene a lo mejor algo que ver con esto que estamos comentando de querernos desapegar de lo que escribimos a veces, ¿no? Pero siempre hay recuperar ese trabajo, esa red de palabras que hacen esta obra, pues. Uh-huh. Entonces, eso me llamó la atención en la página, la analogía de Penélope, tal vez con tu escritura. Bueno, más bien lo que me dices me lleva a pensar en que las palabras a veces las usamos como redes. Sí. Para lanzarlas al mundo y. Y luego dices, bueno, ¿para qué lancé esto, verdad? Te arrepientes. Fíjate que no creo que haya algo de lo que yo me arrepienta en todo lo que he publicado. Podré pensar que no es tan bueno, pero cuando pensé que debería arrepentirme es cuando estaba haciendo muchos cuentos como de fantasía. Y me paré y dije, sí, quiero seguir por ahí. Ay, qué bueno que paraste eso. Digo, que tomaste esa reflexión, ¿no? Bueno, no sabemos, no los hemos leído, ¿no? No sabemos si salí o no salí. Exacto, sí. Okay. ¿Y qué camino tomaste después de esa decisión? Se me olvidó. No he sido muy buena administradora de mí misma. Oye, pero yo lo que digo es que, por ajá. ejemplo, en este caso de tu obra, que estás en todos los géneros, bueno, no en todos los géneros tal vez, pero sí tratas de llevar un decía Patricia Medina, ¿no? Un esquelético, oh. un esqueleto que te forma, ¿no? Que te forja. Poeta, narradora, no sé, cuentista. Uh-huh. Pero también en el fondo es una sola obra ensayista. La tuya, ¿no? Claro. O sea, la obra de Guadalupe con capítulos diferentes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿O cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Pues yo soy tu esqueleto literario. Yo soy su objeto de estudio. Exactamente. El afán de tener ese proceso creativo andando. La máquina aceptada, trabajando. A mí me encanta, como les decía, la prosa de intensidades. Sí. Lo que estaba haciendo últimamente es cosas así, que son vislumbres de historias en un texto, aunque no sea el cuento tradicional. Uh-huh. Sí, sí, no sí, se sí. desarrolla tanto con acciones uh-huh. y con personajes, uh-huh. ¿no? Sí, es que leí algo también de tu narración. Creo que hay una página, un blog. Uh-huh. Agua, algo así, trae el nombre. Rostro de Agua es Rostro mi blog. Tu blog, lo estuve leyendo. Sí. Y se me hizo, pues, la verdad, muy interesante porque la mayoría, pues, es en prosa, ¿no? Es uh-huh. una prosa poética o poesía uh-huh. en prosa, pero el lenguaje es muy fluido, es decir, uh-huh. veo yo en esa prosa mucho de tu experiencia, tal vez de vida, porque uh-huh. casi siempre escribimos de nuestra experiencia, uh-huh. hablas del amor, del desamor, y también mencionas en algunos poemas algo que se me hace interesante, que es la parte de la historia, ¿no? De la historia, digamos, literaria, porque tienes algún poema de esta Storni, de la poeta, la que se ahogó. Sí, ¿Alfonsina y el mar? Alfonsina, sí. Ah, ese texto es… Y entonces dije, se me hizo interesante esa peculiaridad, ajá. un tanto histórica, un tanto de la vida, ¿no? De otros escritores. Ajá, ¿lo porque leíste? Mencionas a Pablo Neruda también. Bueno, ¿sí tenemos tiempo? Ya casi poquito. Lo que pasa es que, bueno, te voy a contar la historia. No es es que tengo que leer el texto. No sé si dure más de 7 minutos, que según yo es lo que tenemos. Este texto nació cuando vino un performer a la ciudad. Sí. Y yo entré a su taller. ¿Quién era? Yesid Calderón. Él, pues, convocó al taller, yo me apunté, era sábado y domingo, el sábado tenía un compromiso familiar y fui hasta el domingo. Y, pues, nos hizo un ejercicio. Primero teníamos que caminar, esto de soltar el cuerpo, volvemos a eso, de que puedes hacer un personaje, él nos dio el ejemplo, que cuando él hizo un texto con un personaje, era el nombre de su mascota y el apellido era el lugar donde él había vivido. Mm. Yo viví mucho tiempo cerca de la Ribera de San Cosme, en Ciudad de México, entonces el texto se llama Alfonsina Rivera Cosme. Ah, ya, ya, sí, sí, sí, sí, sí. Y, pues sí, lo voy a tener que leer. no está en libro todavía. Pero sí está en internet, pues. Sí, está en internet. Fíjate que he tenido suerte. Me lo publicaron en una revista muy importante. Pero en el blog no está, ¿verdad? No, yo lo vi, creo, no sé si en Periódico de Poesía o Círculo de Poesía, una de estas. Ahí, Periódico de Poesía. Una de estas la leí. Círculo de Poesía. Círculo de Poesía. ¿No? También estoy publicando en una revista literaria que se hace en Chihuahua, que se llama Estilo Mápula, y ahí me van a encontrar si me buscan. Jesús Chávez es el editor, a quien le agradezco darme ese espacio, porque gracias a que estoy ahí es que me mantengo trabajando. Qué bueno. Círculo de Poesía. Nos vamos a quedar sin canción. Okay. Bueno, me van a perdonar. Círculo de Poesía, ahí está. Revista. No, pues yo. Oigan, pues muchas gracias por invitarme. No, Guadalupe, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindas y por compartirnos parte de tu vida y de tu trayectoria literaria. Como verán, conmigo apenas 2 horas. Sí, ¿eh? Será para más cuenta. Tiempo, claro. A ver, aquí se supone que está. Ándale. Ahí ya nos mandó saludos mi editor Chávez. Muchísimas gracias, saludos hasta Chihuahua. Sí. A ver aquí. El 24 de abril de 2022, no sé por qué no abre. Alguien, ayúdenme. Alguien te está bloqueando. No, Círculo de Poesía Guadalupe Ángeles, a ver quién llega primero. Bueno, me quedé con alguna cosa que les quería decir. ¿Qué cosa? Que La Elección de los Fantasmas es un libro que publiqué en una editorial que se llamaba… Creo que está caída la página del Círculo de Poesía, intenté entrar hace rato y no… Pues sí, lo intento, pero no lo logro. ¿Elección de los Fantasmas? No, sí. ¿Tú puedes entrar al…? Creo que se cayó la página, ¿eh? Ah, por eso no carga. ¿Será? Sí. ¿Quién publicó este libro? ¿Quién publicó este libro? Conexión Gráfica. Ah, ya, ya. De los Álvarez de Castillo, ¿no? Uh-huh. Sí, fue muy extraño. ¿Por qué extraño? No, se los vamos a deber. Sí, lo compartimos en redes sociales para la gente que nos escucha. Claro, es más, les voy a mandar luego el audio. Perfecto. ¿Sabes? Va. Muy bien. Y prometo que va a estar en mi siguiente libro. Okay. Y ya quiero sacar otro libro y va a ser de poesía, perdónenme. No, al contrario. Pues gracias, bueno, y gracias, Guadalupe, muchísimas gracias. Gracias a Miguel Mariscal. Pues, gracias a ti, Tocayo, igualmente. Gracias a toda la gente que estuvo escuchando. Bueno, esto lo van a poder escuchar cuando quieran, donde quieran. Sí, mandamos queda el podcast. Queda alojado aquí en Radio Cartón. Uh-huh. Te pasamos la liga para que lo escuches. Sí, gracias. Y pues, ¿quieres que acabemos con…? Sí, con la última rolita que tenemos de Zombies, ¿verdad? Nos escuchamos el próximo segundo sábado, jueves del mes de junio. Estaremos también con algún invitado aquí en Piedra de Sol. Y bueno, mándenos comentarios y estamos ahí a la orden. Aquí estamos y gracias, saludos a todos. Gracias, Ángeles. Gracias. Gracias, Guadalupe. Gracias, Miguel. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her, she's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to. Soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her, what could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her, she's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Don't bother trying to find her, she's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted.